Les amigues de Bife haciendo Libre de mí junto a Vale Cini. Recordamos, si quieren chusmear la página de Bife, tiene distintos tipos de actividades que está bueno recomendarlas. Por ejemplo, ya lo estuvimos comentando la semana pasada, están armando como una especie de collage de Smasha. ¿Sí? Sí, que pidiendo que canten canciones de ellos. Ah, buenísimo. Sí, está muy de moda eso. De alguna manera, que les manden esos videos y ellos después van a hacer así una especie de interacción entre lo que cantan y la gente lo que le manda. Ellos lo van compartiendo. Exactamente, los videos, y después van a hacer una presentación en algún momento con todos esos materiales que les van llegando. Pero tenemos también muchos materiales literarios también, porque de letras se trata. Los miércoles solemos invitar una vez por mes a Editorial Sicus, de la mano de Federico Jiménez, quien se acerca. Buen mediodía. Muy buenos mediodías, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muy contentos de traerles algunas novedades, algunos libros de nuestro fondo editorial. Hoy más especializado en la cuestión de ambiente, sociedad, paradigma civilizatorio, algunos temas que van desde ese lugar de complejidad. Así que muy contentos y con un autor que se ha dedicado a trabajar muchos trabajos con nosotros, con Sicus, como es Lucio Capalvo, que también nos acompaña en esta mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos mediodías, Lucio. Buenos mediodías. Contanos un poco, ¿qué es lo que traes para hoy? Hoy les traje este libro que se llama De crecer con equidad, Nuevo paradigma civilizatorio, cuyo compilador es Lucio Capalvo, y que reúne trabajos de Ezequiel Anderegg, Antonio Elizalde Evia, Miguel Grinberg y Erwin Laszlo. Un trabajo por demás interesante porque, básicamente trabaja sobre algunas problemáticas que implican pensar aquello del paradigma civilizatorio, el desarrollo humano. Por ejemplo, pensamos en la tecnología, veo los instrumentos en la mesa, las computadoras, las tablets, veo los Pokémon Go en la calle y uno piensa qué pasa con toda esa tecnología dando vueltas, y pareciera ser de que existe un modelo de vida, de desarrollo, aires acondicionados, formas de vida que nos implica pensar nuestro desarrollo, nuestra civilización, un mejor bienestar, acumular ese tipo de objetos, progreso. Pero por otro lado aparece la devastación del sistema planetario, la deforestación, la contaminación, una serie de problemas que hacen a nuestro planeta, por ejemplo. O también pensar simplemente qué significaría esto del bienestar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa el bienestar para nuestra sociedad, para pensar nuestra civilización? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica la acumulación? Porque también es cierto de que este tipo de objetos, de aparatejos que nos solucionan la vida, también es cierto que están distribuidos de una manera en la que no están de igual condición para todos los habitantes de este planeta. Y entonces uno empieza a preguntarse si hay que empezar a pensar otro tipo de desarrollo, otro tipo de vías, otra forma de conciencia de cuidado y de expansión planetaria, porque en definitiva esto está llevando a un colapso, pareciera que es inevitable. Así que para discutir estas cuestiones, para por ahí tener un poco más de encauce, de pensar o repensar un poco más estas cuestiones, estamos en compañía de Lucio Capalvo, compilador de este maravilloso libro. Lucio, bueno, una de estas cuestiones que me preguntaba y quería que por ahí nos puedas explayar un poco más la idea. Creo que esto se pone en claro, este modelo que impulsa la acumulación, el capitalismo, esta forma de comprar y de retener y de objetos. ¿Por qué es necesario, por qué sería necesario repensar un modelo de desarrollo? Bueno, básicamente porque, como vos ya lo expresaste, hay una incompatibilidad total, estructural, profunda, entre el modelo consumista y los límites planetarios. El primero que tuvo esta línea de pensamiento hace ya mucho fue Malthus, quedó, digamos, considerado erróneo. Pero ¿qué pasó? No es que estuviera mal lo que él decía sobre el crecimiento geométrico de la población versus el crecimiento aritmético de los recursos, principalmente alimentarios, sino que en el medio apareció el petróleo. El petróleo apareció en el siglo XIX, con fuerza en el siglo XX, y dio una burbuja de crecimiento que no solamente energizó en forma barata al mundo, sino que además permitió una agricultura que multiplicaba por 4 y por 5 la productividad de un hectárea respecto de los cultivos y las técnicas tradicionales. Por supuesto, con una ineficiencia energética, porque toda la energía que había que inyectarle al campo para producir lo que se producía, si veíamos el petróleo en los fertilizantes, en los agroquímicos, en la maquinaria, en el transporte de este modelo, no tiene una buena ecuación energética. Pero ahora, ¿qué pasa? El petróleo es, y los hidrocarburos son insostenibles en varios sentidos. Primero, porque son escasos, y muchos han advertido, como Hubbard, acerca de el pico de petróleo, después del cual comienza a decrecer la producción a un costo razonable, con lo cual va a haber encarecimiento no solamente de la energía, sino de la producción alimentaria mundial. Pero por otro lado, porque están estos hidrocarburos contribuyendo a un problema muy grande, que es el cambio climático, el calentamiento global, el cambio del clima, que ya es un hecho no solamente aceptado por todos los estados. Esto pasó en París en diciembre. Por primera vez hubo unanimidad acerca de que es un problema real. Ya no existen estados que lo pongan en duda, por lo menos oficialmente. Y el tema ya está aceptado. Inclusive algunos dicen constatado en distintas verificaciones de los años más calurosos de la historia y demás. Todo eso hace que este modelo de seguir así sea catastrófico, sea realmente insostenible. Hablamos en un plazo de 20, 30, 40 años, con efectos muy severos sobre la condición del planeta, los ecosistemas y la vida, incluyendo, por supuesto, la vida humana. Ahora bien, toda esta depredación, como vos bien lo dijiste también, Federico, en un momento, no es para una distribución pareja de esos beneficios. Si miramos la distribución mundial del ingreso, el gráfico que las mismas Naciones Unidas se preparan, vemos que el 20% de más alto consumo de la humanidad, 1.400, 1.500 millones de personas, están usando más del 80%, algunos dicen hasta el 87% de los recursos del planeta. Después le sigue el siguiente 20% que vive razonablemente bien con un 9%, casi 10 veces menos, y después el 60% restante subsiste o muere con el 4%. Entonces, frente a esta situación donde para que un 20, no que viva bien, sino que dilapide, utilice mucho más de lo que necesita, porque esta es una cultura del derroche, del descarte, de la obsolescencia programada, de la obsolescencia percibida, para que ese 20% pueda tener ese estilo de vida que yo no creo que genuinamente le haga bien a nadie, estamos comprometiendo la subsistencia de nuestra especie sobre el planeta. Cuando hablamos de crecer, el título del libro, ¿no? De crecer con equidad. Bueno, el decrecentismo está tomando mucha fuerza. Un autor de referencia que muchos conocerán es Serge Latouche, desde Francia, y otros autores que plantean no que todos tengamos que consumir menos, sino que es básicamente ese 20% el que debería, de un modo u otro, restringir su consumo. Inclusive podemos pensar modelos, en el libro hay uno, que a diferencia de la distribución mundial del ingreso, que por la forma que toma se lo llama la copa de champán, en el libro se plantea, ¿por qué no el vaso de agua? Y es un modelo de distribución donde el quintil de más recursos va a tener el 12% del actual, el que le sigue el 11, el otro el 10, el 9 y el 8, sumando entre los 5 la mitad, el 50% del uso de recursos actual. Y fíjense que del segundo quintil para abajo, incluido el segundo, todos crecen. O sea, el del 9 pasa al 11, los siguientes pasan a aumentar fuertemente su acceso a bienes y servicios. El que tiene que dejar de dilapidar es el sector de altísimo consumo. Ahora, hay dos factores, lo dice Serge Latouche en alguno de sus trabajos o charlas. Está el drogador y está el drogado. O sea, está quien promueve el modelo porque se beneficia de esa acumulación ilimitada, de esas ganancias ilimitadas, de esas utilidades, del lucro. Y están todos los que consumimos y seguimos el ritmo. Vos decías, el aire acondicionado, la computadora, bueno, todos consumimos. El tema es que hoy se quiere hablar de sustentabilidad mediante un conjunto de medidas técnicas. Vamos a reciclar más, vamos a usar energía solar. Perfecto, fantástico. Yo trabajo en energía solar también. Ahora bien, no se habla nunca desde el discurso hegemónico de los gobiernos, desde las empresas, y obviamente no lo pueden hacer porque iría contra sus propias bases, de un factor fundamental que es la reducción del consumo. Es decir, una reducción del consumo fundamentalmente allí en los sectores donde hay altísimo consumo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es un gran desafío inédito, nadie puede tener una respuesta. Creo ciertamente que no basta con que cada uno de nosotros consuma menos, eso es la base ética. Yo no puedo pretender un mundo más austero, más basado en cuestiones humanas, espirituales y sociales, si yo no lo practico primero. Pero no basta. Creo que hay que organizarse para peticionar, para exigir, para criminalizar el sobreconsumo y las sobreganancias. Habría que encontrar un nuevo modelo social donde esto poco a poco, y si no lo hacemos nosotros, yo creo que el planeta, con sus catástrofes cada vez más violentas, se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Claro, con lo cual son dos los problemas. La acumulación, es cierto, digamos, esa concentración de poder y de riqueza, y por otro lado, la finitud de los recursos. Es exactamente. Decir, no es ni una cosa ni otra, no es que los recursos solamente se acaban o que está mal distribuido. Hay una cuestión por ahí, obviamente es una opinión, una manera de ver las cosas, ¿no? Aunque el planeta de pronto nos sorprendiera con posibilidades impensadas y encontráramos que de repente aparecen nuevas formas de energía o nuevos recursos ilimitados, yo no sé si el consumismo es lo que hace que los pueblos y las culturas del mundo desarrollen sus potencialidades y alcancen su mejor expresión. O sea, aunque el planeta lo permitiera, que de hecho no lo va a permitir, me parece que también una cuestión de orden existencial, de sentido de la vida, donde el consumo, esto ya lo trabaja, por ejemplo, Eric Fromm en su trabajo El ser por el tener y tantos otros, el consumo por sí solo es un espejismo transitorio que nos está anestesiando para escapar de otras cosas que no estamos encarando y que son cosas profundamente humanas, como la solidaridad, como el afecto, como la cooperación. Para algunos podrán ser valores espirituales, esto depende de las creencias, pero ciertamente el amor por todo lo que es vivo, por la vida. Y todo esto se está perdiendo de vista en este frenesí que nos impone el sistema todos los días, donde de alguna forma somos esclavos sostenidos por hilos invisibles, llevados porque tenemos que salir, trabajar mucho más que antes, porque hay muchas más cosas que pagar, porque hay que sostener las comunicaciones, los celulares, los mails, la tecnología, las computadoras, los seguros y todos los problemas que este modelo causa. Entonces antes teníamos muchas menos cosas, mucho menos ingreso per cápita, la vida era mucho más sencilla, pero era más rica. Ahora estamos corriendo todo el día para poder sostener algo y al final de la jornada decimos, ¿qué nos queda? Se nos escapa todo y simplemente estamos en esa vorágine sin poder realmente valorizar otras cosas. Por eso, el decrecentismo, la idea de decrecer, no es una cuestión meramente económica, de decir, bueno, hay que restringirse porque los recursos no permiten este ritmo. Es una cuestión de cambio civilizatorio, de poner el eje de los objetivos de las sociedades humanas en otro tipo de cuestiones que no son materialistas. ¿Cuánto tiene que ver en esta cuestión de pensar esos paradigmas, esos desarrollos, en correr la vista del modelo europeo? Tiene mucho que ver, creo que uno de los problemas que tenemos en América Latina y en muchas otras regiones del llamado tercer mundo o mundo en vías de desarrollo y otros eufemismos, yo considero que el mundo es uno solo, que la humanidad es una sola, que las fronteras deberían de alguna manera volverse mucho más borrosas o por lo menos una mancomunidad de naciones del mundo, porque hay problemas hoy que si no tienen un enfoque mundial no tienen solución dentro de los límites de ningún Estado. Pero me parece que en las llamadas regiones no desarrolladas o en vías de desarrollo se ha adoptado la creencia, hay una presunción básica, está casi naturalizado, que hay que ir en dirección de lo que ha hecho en la modernidad, ¿no? La ciencia, Europa o los países llamados desarrollados. Me parece que en vez de reclamar poder consumir y producir a los niveles de ellos, tendríamos que ver qué otros modelos podemos desarrollar. Y cuanto menos estemos adentrados en la carrera, materialista consumista, más fácil va a ser encontrar modelos alternativos de desarrollo, básicamente orientados por la participación y los consensos de las comunidades. O sea, no estamos hablando de que no haya una computadora, no estamos hablando de que no haya un sistema fotovoltaico para dar electricidad, o que no haya agua potable y muchas otras cosas, o que no haya libros, para nada. Estamos hablando de que las comunidades participativamente y conscientemente elijamos aquellas cosas que queremos. Cuando es la comunidad la que elige, va a elegir lo sobrio, lo austero, no va a recargar el ambiente, porque la inteligencia colectiva de una comunidad no va a socavar la fuente de su propia vida. Ahora, cuando es una gran transnacional, una gran empresa la que decide, decide exclusivamente en función de sus intereses y no le importa toda esa diversidad ni complejidad, aplica modelos lineales orientados a un único fin, una eficiencia económica, y todo lo demás, los efectos llamados colaterales, no les interesa. Lucio Capalvo es quien está hablando en estos momentos, forma parte de la compilación y fue quien llevó adelante este libro de Crecer con Equidad, libro que estamos sorteando hoy, este mediodía en Sándwich. Pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095, vías sociales, redes sociales también pueden escribirnos, Sándwich Tribal nos encuentran. Les propongo, si quieren compartir, consumir, pero de forma colectiva, y poder escuchar un poco de música, y volvemos ya con ideas más para ir pensando y de alguna manera llevarnos ideas para seguir adelante con esta, con este crecimiento equitativo. ¿Les parece? Tengo que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender. No quiero vivir sin vos. Tengo que dejártelo, escribírtelo, contártelo otra vez. No quiero vivir sin vos. Tengo que gritártelo, cantártelo, rogártelo. No quiero vivir sin vos. Tengo que dejar de hablar y de pensar y comenzar a actuar. Si no quiero vivir sin vos. Desde el umbral al ascensor y desde la copa del árbol más alto, quiero intentar volar los dos, aunque otra vez no. Plaza San Martín también. Quiero acompañarte a andar y abrazarte, sonreír, llorar. Yo escribo mientras dibujas. Y aunque el amor nos va a destrozar y tu río tenga solo una orilla, tengo que animarme a saltar. No sea cosa que el amor es simple y lo simple nunca. obsequiarte un jardín. Nahuel Briones es quien se va haciendo serenata en este mediodía. Seguimos acá con Sicus, con Federico de Sicus y Lucio Capalvo, compartiendo un poco lo que es este de crecer con equidad. Hemos tenido llamados interesados en este libro que estamos sorteando, además de charlar un poco de qué se trata este de crecimiento un poco más consciente, un poco más colectivo, viendo también de qué forma accionar frente a distintas cuestiones que nos van llamando la atención y que desde aquí, desde Sándwich, queremos siempre puntualizar. Mariela y Angélica se han comunicado, quedan anotadas para el sorteo, pueden seguir haciéndolo hasta fin del programa, vamos a estar anotando y hacemos sorteo ya a fin de programa. A nosotros, como bueno, desde Sicus nos parece no solamente un espacio agradable de poder compartir los libros, sortearlos, conversar con los autores, también por supuesto a nosotros nos involucra mucho estas temáticas, por eso las editamos, por eso trabajamos este tipo de libros, ya sea de ciencias sociales, de economía, de ecología, de medio ambiente, de trabajo, sociología agraria, en fin, todas las categorías que trabaja Sicus en sus libros. Además, nosotros nos interesa poder volcarlas en el diálogo, conversarlas, que se discutan, que se conversen, que sea un tema de conversación, que se instale en definitiva, porque justamente nos parecen temas de sumo interés para todos nosotros, ¿no? Para la comunidad en general. Lucio, además de haber escrito varios libros en realidad sobre estas temáticas, el significado del desarrollo, de crecer con equidad, y otros trabajos con Sicus, él dirige la Fundación Unida. Sí, así es. Sí, bueno, en realidad yo soy el coordinador técnico de la Fundación. Y bueno, es un punto acá en el barrio, muy cerca del Parque Centenario, www.unida.org.ar, para el que quiera ponerse en contacto, porque ahí trabajamos todas estas temáticas que tienen que ver con la propuesta, con qué se puede hacer, ¿no? Porque los problemas globales están planteados, pero uno después se siente como chiquito frente al gran desafío, y no, en realidad creo que todo comienza por lo local. Y en ese sentido, participar en organizaciones sociales, unirse los vecinos frente a problemas comunes o para desarrollar aspectos innovadores de la vida barrial, comunidad, es posible. A mí en lo particular me toca participar de un grupo por el tema de los cortes de luz, pero que ya fue mucho más allá de eso. Los vecinos estamos trabajando por el ahorro energético, por el ambiente. Entonces, se pueden hacer cosas. Me parece que además del cambio personal hacia un consumo responsable, una reducción del consumo, de no dilapidar los recursos, organizarse para empezar a expandir y sistematizar estas nuevas pautas de vida, estas nuevas pautas civilizatorias. Y llegado el momento, cuando la gente estemos mucho más clara y organizada acerca de lo que queremos para la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, etc., es cuando tenemos que ya empezar a pedir a los gobiernos que se vuelvan, empezando por los locales, ¿no?, hacia los intereses, el bien común de la gente, y que apoyen estas iniciativas y que comiencen a sacar normativas o leyes que sean efectivas en esta cuestión de reducir el consumo como forma elemental de proteger el ambiente. Hoy no se visibiliza que atrás de un sobreconsumo no solamente hay un daño ambiental, una huella ecológica enorme que se le está quitando a alguien en otro lugar del mundo, sino que también hay una inequidad social, porque en la medida que los mercados puedan funcionar y ganar su lucro con los productos de alto costo que aquellos que más pueden comprar, no se van a orientar a satisfacer las necesidades alimentarias, por ejemplo, de niños en nuestro norte o en el África o donde sea. Con lo cual, hoy el negocio pasa por productos cada vez más sofisticados que atienden a pocos y que dejan grandes márgenes. Ya no es un modelo inclusivo en absoluto. Entonces, me parece que hay que visibilizar la relación entre el sobreconsumo y el daño ambiental y la inequidad social. Y de a poco, aunque parezca fuerte la palabra, creo yo que hay que empezar a criminalizar el sobreconsumo. Pero no solamente cambiar la conducta individual, sino empezar a generar pautas para el funcionamiento de la sociedad. Hoy por hoy se piensa que poder consumir más y tener más dinero es bueno para el país y para todos. Pero en la medida que eso es injusto para otros y en la medida que esto va a destruir el planeta, hay que encontrar un modelo alternativo. Y hay que empezar por los barrios. Me pregunto si a nivel local, en Buenos Aires, en Argentina, en el país, en América Latina, se han desarrollado propuestas de distintos modelos, si hay organizaciones que se reúnan, que se discuta, que se generen propuestas de renovación y que en lo práctico emerjan prácticas, ideas en referencia a este decrecimiento. Sí, elementos, digamos, aislados hay bastantes. Justamente el problema está en que son aislados. Las sociedades civiles, las comunidades, las organizaciones sin fin de lucro, todavía nos vemos como pequeñas islas donde podemos refugiarnos y en todo caso encontrar unos estilos de vida más razonables o salvarse un poco de esa locura del modelo. Pero falta la interconexión, la comunidad de organizaciones en su diversidad, que empiece a generar transformaciones un poco más macro. Somos todos pequeñas historias aisladas. Hay un enfoque que es el desarrollo a escala humana, que trabajan autores como Manfred Maxniff y Antonio Elizalde, que muestra y explica excelentemente otra visión completamente distinta de lo que es el desarrollo y que muchas organizaciones y comunidades, aún sin llamarlo así, ya estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hay comunidades, localidades, organizaciones, inclusive hay experiencias en algunos estados. Está lo que intentó el rey de Bután, que después democratizó, ¿no?, con esto de la agricultura libre de agroquímicos. Podemos ver lo que está pasando también con movimientos sociales en América. En América Latina yo veo que hay una especie de hibridación. Hay estadistas que proponen todo un volver, hablan del buen vivir, etcétera, etcétera, y me parece fantástico, pero en algún punto siguen patinando y reconociendo como inevitable el modelo de la balanza comercial, las exportaciones, la gran economía, la macroeconomía. A mí me parece que hay que hacer un corte, buscar por todos los medios un corte completo con la lógica del consumismo y el materialismo. Hay experiencias aisladas, pero todavía no hay experiencias nacionales. Pero me parece que no podemos esperar de los gobiernos que tomen la iniciativa. Somos las sociedades humanas, los pueblos en su diversidad. Y además, perdón la extensión, ya redondeo con esto esta idea, no solamente el desarrollo a escala humana nos orientaría, me parece muy interesante conocerlo, el trabajo, sino lo que se llama la consulta como medio de participación comunitaria. Es todo un enfoque que acá una organización también de Caballito, la Comunidad Bajay, trabaja mucho, y nosotros hemos adoptado también en la Fundación, que a diferencia de la lógica de la lucha, el conflicto, el partidismo, el enfrentamiento, la competencia, plantea los procesos de unidad en diversidad. O sea, cambiar las relaciones humanas por unas relaciones de unidad en diversidad, donde el beneficio del conjunto esté por sobre los intereses de las partes. Y esto se puede hacer en cada localidad y en cada organización. Lucio, muchísimas gracias por haberte acercado este mediodía aquí a Sanguche. Nos queda el libro entonces para poder compartir con quienes estén escuchando el programa. Saben que a fin de programa lo estamos sorteando y poder, digamos, llevar adelante todas estas ideas que igual nos quedamos pensando un montón. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Bueno, nos encontraremos el mes que viene seguramente nuevamente con otros libros de SICUS y bueno, agradecemos mucho los llamados también, el interés y bueno, es parte de nuestra tarea editora también instalar estas temáticas, discutirlas, promoverlas. Creemos que es una lectura indispensable para pensarnos un poco a nosotros mismos y en nuestra comunidad. Perfecto, quedan también libros para seguir sorteando el resto del mes y te volvemos a esperar el mes que viene, en septiembre, ya con, quizás con un poco más de calor. Pues quizás, ojalá nos encuentre sin buzo, sin bufanda, sin saco, sobre todo, ese tipo de cosas que... también, de crecernos de ropa, ¿no? Que haga un poco más de calor. Muchísimas gracias. Sándwiches.